para nunca regresar. Cuánto tiempo ella me amó, cuánto tiempo la ignoré. Y ahora que ella está en el cielo, yo no puedo comprender por qué fui tan egoísta, porque nunca la escuché. Si ella era una niña para poder ser mujer. Vida mía, dile a Dios cuánto la quiero. Ella un ángel, yo un demonio, aquí en la tierra y en el mar, que merece el infierno de castigo y mucho más. Vida mía, dile a Dios cuánto la quiero. Ella un ángel, yo un demonio, aquí en la tierra y en el mar, que merece el infierno de castigo y mucho más. El infierno.